información no se detiene. Nosotros tampoco. Te llevamos información de la forma tradicional, concreta y clara a través de nuestra señal de TV, pero también por las redes sociales, eventos de último momento y notas en vivo. Porque estamos donde nos busques. Notivisión en sus entregas al mediodía y por la tarde, desde las 18:55, además de los fines de semana, por Red 1, cada vez mejor. ¿Por qué es importante cuidar el Parque Nacional Tunari? Disminuye la contaminación. Es un pulmón ecológico. Es una fuente de agua para consumo y riego. Contiene vida silvestre. Es un área de producción agropecuaria y forestal. Son algunos motivos que nos deben comprometer a cuidar y proteger nuestro pulmón ecológico. En cumplimiento a la Ley Municipal 8623 quebrado 2020, acciones relevantes respecto a la protección del Parque Nacional Tunari. Cocha, una mejor ciudad depende de vos. Alcaldía de Cochabamba, somos Ciudad Jardín. ¿Cuánta es la gente que en el mundo anda buscando? ¿Cuánta es la gente que en el mundo anda perdida? ¿Cuánta es la gente que no sabe, que no encuentra una radio de verdad? ¡Hey! Estrella está aquí, aquí. ¡Hey! ¡Hey! ¡Escucha! ¡Hey! ¡Hey! Estrella es así, así. Y el retumbar de tus latidos en una fiesta de murmullos y gemidos, acorralado y preso fácil de un suspiro. Ay, ay, eternamente caigo a tus pies rendido. No me importa equivocarte ni jugarme la razón, con tal de probarte un beso vendería mi corazón. Escúchame, yo te lo pido. La vida se me hacía tan fácil y ahora estoy tan confundido, porque en tu cuerpo pequeñito eternamente estoy perdido y tengo a Cristo de testigo, que te llamo por las noches para que duermas conmigo. Escúchame, es demasiado, soy tan adicto a tu cuerpo. Invítame a devorarlo, a cobijarlo con mis besos. Mírame como suplico, mi alma sabe de tu alivio. Voy cayendo lentamente en un mágico delirio. Un seductor perfectamente fracasado, al demostrarme idiotamente enamorado. Es imposible engañar esa mirada que después de unos minutos me secuestra madrugadas. Al tenerte entre mis brazos muere la imaginación, se hace real la fantasía y se impone la pasión. Escúchame, yo te lo pido. La vida se me hacía tan fácil y ahora estoy tan confundido, porque en tu cuerpo pequeñito eternamente estoy perdido y tengo a Cristo de testigo, que te llamo por las noches para que duermas conmigo. Escúchame, es demasiado, soy tan adicto a tu cuerpo. Invítame a devorarlo, a cobijarlo con mis besos. Mírame como suplico, yo de aquí me marcho. Ay, corazón, corazón, corazón, ya vivimos juntos una fantasía. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya. Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar. Ay, corazón. La radio que nunca duerme. Vívela, escúchala, disfruta todos los días en el 93.1. No te separes del dial. Estrella. La cocina local, el aroma y el sabor delicioso. Reinventando platillos complejos y sencillos con ingredientes esenciales, además de postres deliciosos para tu familia. Humor y constante contacto en las redes sociales. Todo esto es Sabores Bolivianos. De lunes a viernes desde las 9:55. Por Red 1. Cada vez mejor. Estrella Retro. Desde los 80 hasta nuestros días. Sintonízanos. Un toque semanal diferente. Miércoles, 20 horas. Sábado a las 13. Y domingo a las 22 horas. Estrella Retro. Una cita por 93.1 para revivir aquellas producciones. Surcando el espacio para ti. Es Radio Estrella. Contigo en el 93.1 del dial. Una amistad compartida. Reflection goes. I know sometimes you wanna let go. you gonna do? What you gonna do when they come for you? You're too bad, you're too rude, you're too bad, you're too rude, yeah. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they... 93.1 Estrella. Turn me on, you lift me up like the sweetest cup I shall lose. Estrella, 24 horas. cubren mi corazón. Y no quiero olvidarte, y no puedo cambiarte. Será siempre el mejor, porque llevas en la sangre ansiedad por abrazarme, por regresarme. Sueños que no podrán ser, porque llevo yo en la sangre ansiedad por abrazarte, nunca soltarte, hasta morir junto a ti, junto a ti. Oh, sabes, tus cartas siempre están junto a mí. Trozos del alma, dejó brillos de magia, de este eterno amor. Sabes, tal vez siempre tuviste razón. Wow, sabes, el mundo no era para este amor. Nos toca ya adelante y hasta el último instante de mi vida te amaré, porque llevas en la sangre ansiedad por abrazarme, por regresarme. Sueños que no podrán ser, porque llevo yo en la sangre ansiedad por abrazarte, nunca soltarte, hasta morir junto a ti. Porque llevas en la sangre ansiedad por abrazarme, por regresarme. Sueños que no podrán ser, porque llevo yo en la sangre ansiedad por abrazarte, nunca soltarte. Estrella. Donde quiera que tú estés, contigo yo estaré. En sonidos llegaré, formando parte de tu vida. No se detiene. Nosotros tampoco. Te llevamos información de la forma tradicional, concreta y clara a través de nuestra señal de TV, pero también por las redes sociales, eventos de último momento y notas en vivo. Porque estamos donde nos busques. Notivisión en sus entregas al mediodía y por la tarde, desde las 18:55, además de los fines de semana, por Red 1, cada vez mejor. 93.1 Radio Estrella. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral. A partir de este momento, Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, transmite en vivo y directo, en cadena nacional, el mensaje presidencial por el 13º aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, a cargo del presidente Luis Arce Catacora. Bienvenidos. Solo para algunos. La complejidad de la crisis global del capitalismo moderno, intensificación del caos, obsesión por la división y masiva desinformación para falsificar la verdad, nos hacen olvidar que tenemos raíces fuertes y sabiduría suficiente para encarar esta crisis. Nos estamos olvidando que todos somos ejemplo para el presente y para las futuras generaciones. No debemos olvidar que el proceso de cambio es inseparable del camino del vivir bien. No debemos olvidar que la lógica divisoria, excluyente y confrontacional no es originaria y no es nuestra, porque es foránea. El divisionismo vino con la colonia para debilitarnos, dominarnos y asaltar nuestros recursos naturales. Nos estamos olvidando que la lógica divisoria impuesta por los colonizadores ha silenciado nuestra dialéctica ancestral, que fue capaz de restaurar la complementariedad entre lo distinto y garantizar armonía en la vida de nuestros pueblos. No debemos olvidar que la mentira, la codicia, el egoísmo, el racismo, la división y la recolonización son las dos caras de la misma moneda. No debemos olvidar practicar el ancestral sentido de la complementariedad, consenso y equilibrio, para trascender toda división y ser ejemplo para los demás. Recordemos que hasta el año 2005 la política de Estado boliviano fue incapaz de resolver los problemas reales de una sociedad excluyente, dividida y sin ninguna posibilidad de inclusión, complementariedad y consensos. Entre los años 2006 y 2019, con el despertar político del pueblo boliviano, el Estado plurinacional ha implementado políticas inclusivas nunca antes vividas, capaces de reformas profundas y solución de problemas reales del país, que ha consolidado el nervio nacional de nuestros pueblos. Hoy el despertar de la conciencia plurinacional exige que trabajemos en la construcción de la identidad plurinacional y aceptemos que la herencia histórica de nuestros ancestros es un tesoro nacional y no una carga. Recordemos que los desafíos del presente y del futuro dependen de mantener vivas nuestras raíces. Tenemos que fortalecer nuestro horizonte del Estado plurinacional en materia identitaria para consolidar una comunidad política fusionada entre Estado y la sociedad, capaz de relacionarse con el Estado mundo en igualdad de condiciones y aportar al mundo desde nuestra lógica y sabiduría. El despertar de la conciencia plurinacional nos exige que trabajemos en desmontar la lógica foránea que ha colonizado la mente de todos, que nos divide, que excluye y nos confronta. Trabajemos para formar nuevas generaciones en manejo de la trialéctica propia. Trabajemos la complementariedad para trascender la división, la confrontación y todos los entramados de la violencia, del racismo y discriminación. Venimos de la cultura de la vida. Para terminar, hermanos y hermanas, quiero rendir homenaje al Estado plurinacional por mantener unidas nuestras diversidades y por fortalecer el nervio nacional que impulsa el destino de nuestra madre patria compartida. Quiero rendir homenaje al profundo sentido de pertenencia a la tierra de todos los pueblos y naciones indígenas, originarios, campesinos, y nuestra lucha por los derechos de la madre tierra. Quiero rendir homenaje al Estado plurinacional, donde todos estamos orgullosos de todas nuestras identidades, donde todos conquistan sus sueños y luchan por los sueños de los otros, alcanzando la meta del vivir bien. Amasúa, Amayuya, Amaqueya, Amayunku, hasta que Nairapacha volverá a ser Hichapacha. Jayaya el Estado Plurinacional de Bolivia. Ucamapan. Jayaya. A partir de este momento, Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, transmite en vivo y directo, en cadena nacional, el mensaje presidencial por el 13º aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, a cargo del presidente Luis Arce Catacora. Bienvenidos. Parte de esta constitución política del Estado, esta lucha de todos los pueblos, esta lucha que ha costado sangre, esta lucha que realmente ha habido mucha gente que ha luchado, pero que no ha podido disfrutar. Hemos vivido un tiempo de racismo, de odio. Pero gracias a este Estado plurinacional nosotros hemos podido ser reconocidos en la constitución política del Estado. Quiero dar un agradecimiento profundo a esas personas que han luchado para que el pueblo boliviano esté en la constitución política del Estado. Especialmente al señor Alejandro Barra, una persona que ha luchado bastante para que nosotros seamos insertados en la constitución política del Estado. Recuerdo cuando nos decían, hay que ir a Sucre, porque nosotros los afros tenemos que ser parte de la constitución política del Estado. Yo era todavía chico, no conocía mucho, pero sí sentía el odio, sentía ese racismo cuando nosotros salíamos de los yungas acá a la ciudad de La Paz. El solo hecho de no ser reconocidos en la constitución política del Estado no nos daba los derechos para poder reclamar. Hoy para nosotros es un día realmente, vuelvo a recalcar, histórico, porque rompemos con toda esa cadena, no solamente para los afrobolivianos, también para todos los pueblos, las 36 naciones, porque realmente somos reconocidos ahora y podemos y tenemos los mismos derechos. Hermano presidente, hermano vicepresidente, sabemos que sí estamos inmersos en la constitución política del Estado, pero todavía falta. Hay que seguir trabajando por los pueblos. Falta todavía el hecho de trabajar especialmente en el tema de educación, en el tema de salud. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo hincapié, hermano presidente. Sabemos que hemos avanzado bastante. Hemos salido de la nada y saben que nosotros los bolivianos siempre queremos más y más. Y queremos soñar con un pueblo, con este pueblo que, lo que decía el hermano David, que seamos hermanos entre todos nosotros. Nosotros somos de la cultura de la paz. Nosotros somos los pueblos pacíficos porque vivimos nuestras propias culturas, nuestras propias vivencias. Hermanos, muchas gracias una vez más y ayúdame a decir ¡Jayay al Estado Plurinacional de Bolivia! Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro hermano Nilo Vázquez Rey, secretario ejecutivo del Consejo Nacional Afro-Boliviana. Es la representatividad de la diversidad de culturas de nuestro pueblo boliviano que hoy se manifiestan en la Casa Grande del Pueblo en esta ceremonia del 13º aniversario del Día de la Fundación de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia en la Casa Grande del Pueblo. Hermanos y hermanas, a continuación escucharemos las palabras de circunstancia a cargo del coordinador del Pacto de Unidad y secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUTCB, hermano Ever Rojas Alvarado. Bienvenido. Gracias. Primeramente, un saludo revolucionario a nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a nuestro hermano Gilata David Chuquibanca, hermano presidente de Cámara de Senadores, hermano Andrónico, también hermano presidente Cámara de Diputados, hermano Freddy Mamani, también hermanos quienes estamos presentes, hermanos de la COP, hermano Arachi, hermanos del Pacto de Unidad, también quienes estamos componiendo, hermana de las Bartolinas, del CONAMAG, hermanos también del SIDOP, de los interculturales, hermanos y hermanas, ministros, ministras, quienes acompañan día a día a nuestro hermano presidente, ese trabajo forzoso, ese trabajo que están realizando por el pueblo boliviano, hermanas y hermanos quienes están presentes de los 36 nacionalidades, que sean bienvenida, Jayaya, por el pueblo boliviano. Hoy estamos recordando los 13 años que estamos viviendo como Estado Plurinacional de Bolivia, los 36 nacionalidades en paz y en tranquilidad, gracias a nuestros gobernantes durante estos últimos años, quienes están poniendo mano al pecho por el pueblo boliviano. Después del golpe de Estado, también estamos en la mejora del Estado boliviano con reconstrucción económica. Los pueblos bolivianos, los 36 nacionalidades, hemos sido afectados en golpe de Estado. Hemos sido humillados. Nuevamente hemos recibido esa discriminación y racismo. Hoy en día, después de recuperación de la democracia, con más orgullo decimos, gracias a nuestro hermano presidente, estamos con paz y tranquilidad. Gracias a los logros que está realizando en tema salud, en tema educación, en la reconstrucción económica por nuestro país. Por eso nosotros saludamos, hacemos llegar un saludo revolucionario a las organizaciones sociales, quienes también estamos acompañando a nuestro hermano presidente. Hermano presidente, no estás solo, estás con los 36 nacionalidades y estás con el pueblo boliviano, hermano presidente y vicepresidente. También nosotros, como organizaciones sociales, rendimos homenaje los 13 años que estamos viviendo del Estado Plurinacional de Bolivia. No solamente el Estado boliviano, también el mundo entero que estamos festejando ese tan importante de la riqueza de nuestra cultura, tan importante de nuestra riqueza de la lengua materna, implementada en diferentes unidades educativas, universidades y en el pueblo boliviano. Se prioriza nuestra cultura, se prioriza nuestro hablar, y es importante que estamos empujando. No abandonemos a nuestro hermano presidente como organizaciones sociales. No abandonemos a nuestros hermanos, a nuestro hermano presidente, vicepresidente. No le dejemos solo. Nos sumemos más a ese trabajo de nuestro hermano presidente, vicepresidente. Trabajemos todos. Hoy lo llamamos a nuestros afiliados. Unidad y unidad. Más unidad y el esfuerzo para acompañar a nuestro hermano en su gestión de la gobernabilidad de nuestro hermano presidente y vicepresidente. ¡Jayaya Bolivia! ¡Jayaya los 36 nacionalidades! ¡Jayaya! Gracias, hermanos y hermanas. Felicidades. Agradecemos las palabras del hermano Ever Rojas Alvarado, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en esta jornada especial cuando celebramos esta unidad del pueblo boliviano, de las tierras altas, de las tierras bajas, del oriente, del occidente, de campo y ciudad. De esta manera, celebramos en esta ceremonia especial en la Casa Grande del Pueblo este 13º aniversario de la fundación de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, con la presencia y participación de todos nuestros pueblos originarios, indígenas, campesinos del Estado Plurinacional de Bolivia, de manera conjunta con nuestro presidente y vicepresidente. Hermanos y hermanas, a continuación serán las palabras de circunstancia a cargo del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Invitamos al hermano Juan Carlos Guarachi. Bueno, en principio, saludar a nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero, amigo, hermano Luis Arce Catacora. Saludar a nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero David Choquehuanca. Saludar también a nuestro presidente de la Cámara de Senadores, compañero Andrónico Rodríguez. A nuestro presidente de la Cámara de Diputados, compañero Freddy Mamani. Saludar a nuestros ministros de Estado que nos acompañan. Saludar a nuestros ejecutivos del Pacto de Unidad. Saludar a nuestros ejecutivos de las federaciones, confederaciones, centrales, obreras, departamentales y regionales de Bolivia. Saludar a la comunidad andina. Saludar a nuestros hermanos de las 36 nacionalidades que también el día de hoy nos acompañan. Saludar al pueblo boliviano, saludar a nuestros hermanos de la prensa. Compañero presidente, sin duda un día histórico, 13 años de vida de una nueva constitución política del Estado. También es importante recordar a quienes han hecho posible la modificación, la transformación de nuestra Constitución Política del Estado, a esa Asamblea Constituyente, a quien encabezó a nuestra compañera hermana Silvia Lasarte, que con seguridad desde el más allá nos está cuidando, nos está resguardando. Ha sido también la lucha del pueblo boliviano, de las organizaciones sociales, culturales, indígenas, originarias, para que esto sea posible. ¿Qué tan importante ha sido tener una nueva constitución política del Estado, incluyente, para poder hacer conocer nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra medicina tradicional ancestral? Podemos hablar de varias cosas que hoy nuestro Estado plurinacional goza con una nueva constitución. Pero también, compañero presidente, es importante destacar ahora el trabajo que se está realizando de manera coordinada, gobierno, organizaciones sociales, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad, ese trabajo coordinado de poder levantar nuestra patria, de poder reconstruir nuestra economía. Estamos en una nueva gestión, si bien tenemos crecimiento económico, hemos recuperado la democracia con sangre, con hermanos que han ofrendado su vida en Sencate, en Sacaba, pero hoy hay nuevos retos. Hay que trabajar, hay que seguir profundizando los encuentros, las cumbres a nivel nacional. Por eso es que queremos plantear, compañero presidente, de manera abierta, un trabajo coordinado para empezar a trabajar y profundizar en encuentros que van a ser fundamental de un elemento. Estamos hablando del agua, que es un elemento que nos brinda la madre tierra, la Pachamama. Hay que hacer encuentros, cumbres del agua, compañero presidente. También hay que empezar a profundizar en esta coyuntura de pandemia, cómo profundizar, hacer encuentros, cumbres de nuestra medicina tradicional ancestral, porque así hemos empezado a combatir, así hemos hecho frente cuando llegó la pandemia a nuestro país en marzo de la gestión 2020. Muchos nos hemos defendido con esa medicina tradicional, con hierbas. Hoy creo que es importante profundizar. Si bien hemos hecho cumbres para la reconstrucción económica y productiva, hoy hay que seguir realizando, compañero presidente, estos encuentros para garantizar y profundizar nuestra verdadera identidad y nuestra cultura. ¿Cuán importante había sido nuestra medicina tradicional? También profundizar otros encuentros que seguramente va a ser de vital importancia en esta gestión 2020 con la nueva generación, con la juventud, de todo lo que se ha vivido, de todo lo que hemos pasado para estar esta gestión 2022 a la cabeza de nuestro presidente, vicepresidente, festejando un año más de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Hermanas, hermanos, quiero rendir mi homenaje al 13º aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, siempre llamando a la unidad, siempre llamando a la reflexión de acompañar a nuestro presidente, nuestros hermanos del Poder Ejecutivo, ministros, acompañar en esta gestión a nuestros hermanos de la Asamblea Legislativa. De igual manera, hoy tenemos que trabajar en proyectos, programas que beneficien al país. Tenemos buenas perspectivas, hay buenas cotizaciones y lo más importante, la voluntad de nuestro presidente de querer reconstruir, industrializar nuestro país. Las organizaciones sociales vamos a acompañar ese trabajo, vamos a hacer el seguimiento de ese trabajo, por eso es que estamos planteando de manera abierta. Es más, compañero presidente, creo que hay la necesidad de hacer una evaluación de manera conjunta, gobierno, organizaciones sociales, una evaluación de la gestión 2021 para trazarnos nuevas tareas, nuevos retos para la gestión 2022. Muy importante es ese pedido, compañero presidente, y lo digo abiertamente al pueblo boliviano, hay que hacer esa evaluación. También, compañero presidente, creo que es importante los anuncios que usted ha realizado a nivel nacional, cómo dar esos pasos fundamentales a la industrialización. Y con seguridad vamos a acompañar en hidrocarburos, en minería, en agricultura, en textil y en varios rubros. Nosotros estamos con toda la predisponibilidad de poder trabajar y hacer gestión conjuntamente con el gobierno. Hermanas, hermanos, para terminar, ayudarme a decir ¡que vive el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Viva! ¡Que viva la Central Obrera Boliviana! ¡Viva! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! Muchas gracias. Fueron las palabras del secretario ejecutivo de nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana, hermano Juan Carlos Guarachi, la organización matriz que aglutina a los diferentes confederaciones, federaciones, CODES de todo el territorio nacional, trabajadores, obreros, mineros, transportistas, diferentes instancias que conforman nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana, que hoy en día están reconocidos en nuestra Constitución Política del Estado. Hermanos y hermanas, en esta ceremonia vamos a tener la presencia musical. Tenemos una estampa boliviana, es el Ballet Nueva Esperanza, que nos demuestra esta maravillosa interpretación con nuestra estampa boliviana. Adelante, los recibimos con ese cariño. Por favor, un fuerte aplauso. Dándome la vida desde los Andes a los llanos, cuidando como los cóndores nuestra vivencia Pancaritay, agradeciendo a la Pachamama. Preservaremos la madre tierra para futuras generaciones, cultivaremos nuestros valores, dándole vida a la Pachamama. Thank you. baila, Chuncho, baila. Entra en el combate desafiante. Se cruzan los brazos con el corazón jadeante. Echale una cruzada. Una que se diga sencilla, otra que se diga doble. Mostrale arrogante la flecha punzante, pa' que brote un respiro jadeante. Hacete, Chuncho, un camba, pa' que el diablo juiga con despecho pa' otro trecho. De ahí radiante y alegre, el uno más chico que el otro, sobre el lomo del Chuncho más mocho, hacete una coronilla. De ahí más airoso que nunca, con un caluyo, cerra la danzada, pa' que tu corazón sienta caluroso la mano santa. Hoy me despido llorando, Roque Santo Pellegrino. Echamos tu bendición, adiós glorioso divino. Ballet Nueva Esperanza por danzarnos maravillosas danzas representativas de nuestro estado plurinacional de Bolivia, porque también celebramos con la diversidad, con nuestra cultura de nuestro pueblo boliviano. Hermanos y hermanas, a continuación será el mensaje a la nación en conmemoración al 13º aniversario del Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, a cargo del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. A partir de este momento, Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, transmite en vivo y directo en cadena nacional el mensaje presidencial por el 13º aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, a cargo del presidente Luis Arce Catacora. Bienvenidos. A partir de este momento, Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, transmite en vivo y directo en cadena nacional el mensaje. A nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara senadores y senadores, al hermano Freddy Mamani, al hermano Juan Pablo, presidente de la Cámara de Diputados, del Parlamento Andino, que nos acompaña, a los senadores, diputados presentes, al hermano Paul, al hermano Juan Pablo Letelier, presidente del Parlamento Andino, que nos acompaña, al hermano Eduardo Chiriquinga, secretario general del Parlamento Andino, que también nos acompaña, a nuestras hermanas ministras, ministros, a nuestro hermano Jorge Trichel, vocero presidencial, a los viceministros, viceministras que nos acompañan, a nuestro hermano Eber Rojas, secretario ejecutivo de nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a nuestro hermano Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, a la hermana Constantina Choque, también secretaria general de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias, Bartolina Sisa, que nos acompaña en representación de esta entidad, al hermano Justo Molina, presidente de nuestra CIDO, de nuestros pueblos indígenas de Oriente y Chaco, Amazonía de Bolivia, a nuestro hermano Martín Chacolla, Giliria Pumalco, del Consejo Nacional de Ailos y Marcas, del Coyasú de nuestro Coramac. A la hermana Giliria Pumalco, del Consejo Nacional de Ailos y Marcas, del a nuestro hermano Juan Carlos Guarache, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, y por intermedio de él, a todos los secretarios ejecutivos de las confederaciones, federaciones, CODES y CORES afiliadas a la COB, que también nos acompañan ahora. Al hermano Nilo Vázquez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional Afroboliviano. Al hermano Williams Condori, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional del Transporte Libre de Bolivia. Al hermano Octavio Ramos, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras. A la hermana Santusa Manríquez, presidente del Comité Nacional de Amas de Casas Mineras de Bolivia. A la hermana Florencia Iraola, presidente de la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia de Bolivia. A la hermana Amalia Yanarico, secretaria ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales, que nos acompaña. A nuestros representantes de las 36 naciones indígenas. Es una alegría tenerlos hoy nuevamente acá en Casa Grande. Un gran abrazo a todos ustedes, hermanos. Saludo especial a todo el pueblo boliviano en este 13º aniversario de la fundación de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. A todas las hermanas y hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Querido pueblo boliviano, el 22 de enero tiene una doble significación histórica. La revolución democrática y cultural que se inicia hace 16 años con el pueblo convertido en gobierno y la refundación de nuestra patria con el nacimiento de nuestro Estado plurinacional. Después de una histórica victoria electoral de diciembre de 2005, resultado de una acumulación de luchas desde las anticoloniales hasta las antineoliberales, un 22 de enero de 2006, por primera vez en nuestra historia, un indígena originario campesino, nuestro hermano Evo Morales, asumía la presidencia de Bolivia y lo hacía sintetizando la memoria y la resistencia de los movimientos indígenas, organizaciones obreras y populares, de las grandes mayorías excluidas y postergadas, decididas a poner fin a un estado de opresión, explotación, discriminación y racismo que padecieron nuestros padres, abuelos, nuestras madres, nuestras abuelas. Nos recordaba además las numerosas marchas pacíficas del pueblo, la sangrienta represión de las dictaduras, la exclusión y el odio que caracterizaba a esa república que tenía ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Esa victoria del pueblo, de la mano de su instrumento político, también abría un camino de recuperación de nuestros recursos naturales estratégicos y la convocatoria a una asamblea constituyente que pudiera sentar las bases de un nuevo país, ampliando los derechos de ciudadanía sin discriminaciones, una Bolivia para todas y todos. Y así fue. Con el nacimiento de nuestro Estado plurinacional, quedó atrás la República Colonial, donde se vivía una especie de apartheid social. Quedó atrás ese Estado que se presentaba solo a algunos, que beneficiaba solo a algunos y que desplegaba sus acciones en todos los intereses de algunos, en desmedro de las grandes mayorías. Nuestro Estado plurinacional de Bolivia, nuestra Bolivia plurinacional, está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, por las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, los sectores populares, las obreras, los obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales, empresarios, nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, nuestras abuelas, nuestros abuelos. Todas y todos sin discriminación constituimos el Estado Plurinacional de Bolivia. Después de más de 500 años de lucha y resistencia, se garantizó la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios en el marco de la unidad de un Estado. Su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a nuestra Constitución Política del Estado. Y también debemos destacar que la construcción de nuestro Estado plurinacional va más allá del reconocimiento de las naciones, de las culturas, de raíces ancestrales, de idiomas, de danzas, de tejidos, pues desde la plurinacionalidad se da un nuevo sentido al Estado, un horizonte político civilizatorio alternativo al capitalismo, el vivir bien, la construcción colectiva de una cultura de la vida, donde la organización política, social, económica, se orienta hacia la producción y reproducción de la vida en armonía con nuestra madre tierra. Así, Bolivia empieza a caminar por la senda de un nuevo tipo de Estado y sociedad que supere el Estado moderno y republicano, que se inspira en la identidad y cultura de los pueblos indígenas originarios campesinos y que recoge el proyecto histórico de los sectores populares. Esto es lo que posibilita poder impulsar un proyecto político que otorga dignidad e identidad a toda la ciudadanía que ahora forma parte de la construcción de un modelo de convivencia y de una forma propia de entender la democracia como es la democracia intercultural. Es nuestra plurinacionalidad en la que se encuentra el corazón de nuestra revolución democrática y cultural. Y todo esto también plantea la tarea de mirar reflexivamente nuestro pasado, para desde ahí tomar conciencia sobre las causas que de esa república colonial marcada por la desigualdad, la pobreza, la discriminación, el racismo, la explotación y la falta de soberanía. La memoria histórica es muy importante porque a veces tenemos la tendencia de pensar que las cosas siempre fueron como ahora, olvidándonos cómo vivía la mayoría de nuestro país hace 20 años, 50 años o más de 100 años atrás. Hermanas, hermanos, es importante recordar y comparar nuestro proceso de cambio con etapas anteriores de nuestra historia. Cuando vinculamos el pasado con el presente, no es para quedarnos estancados en la historia, sino que es un medio imprescindible para seguir construyendo un proyecto de país con futuro, con esperanza, con estabilidad y con sentido emancipador, sin olvidarnos de dónde venimos, para tener claridad hacia dónde vamos, sobre todo para no volver a esa república colonial de exclusión, racismo y saqueo de nuestros recursos naturales. Venimos de las luchas anticoloniales, venimos de la gesta de Túpac Katari y de Bartolina Sisa, venimos de las rebeliones de Zárate Vilca y Dorotea Mamani, que lucharon por el primer gobierno indígena. Venimos de las luchas de nuestros pueblos guaraníes, que en breves días conmemoran un aniversario más de la sangrienta matanza de Curuyuki, allá en 1892, cuando nuestros hermanos indígenas lucharon bajo el mando de Apiguay Quitumpa, en desigual batalla, hasta caer derrotados con honor, con las banderas de libertad, tierra y territorio. Y junto a ellos, nuestros héroes de la independencia como Juan Azurduy, Moto Méndez, Alejo Calatayud, José Manuel Baca, conocido como Cañoto, los hermanos Rodríguez, los hermanos García Lanza, Ignacio Warnes y tantos otros que se rebelaron frente a la colonia española. Esas grandes resistencias de nuestros pueblos se expresaron también en las luchas de nuestra heroica clase obrera. Somos pues hijas e hijos de María Barzola, de Domitila Chungara, de Federico Escobar y de los miles de mineros que defendieron no solo sus derechos como clase obrera, sino los intereses de Bolivia entera, luchando por mejores condiciones de vida y oponiéndose al entreguismo de los patrones de aquella época. Somos herencia viva de las luchas por la liberación nacional que protagonizaron decenas de jóvenes que combatieron bajo las banderas de Ernesto Che Guevara y del Inti Peredo. Somos parte de esos jóvenes que se convirtieron al socialismo, convencidos de la necesidad de edificar una nueva sociedad en la que germinara el nuevo hombre y la nueva mujer, es decir, una generación imbuida de grandes sentimientos de amor. Somos impulsores de esa iglesia junto a los pueblos, cuya opción fueron y siguen siendo los pobres, desde el cura Ildefonso de las Muñecas hasta Mauricio Lefebvre, Luis Espinal, Néstor Paz Zamora y tantos otros cristianos que ofrecieron su vida por una Bolivia sin explotados ni explotadores, por un Estado plurinacional de todas y para todos. Somos también la lucha señera de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el socialismo que renace cada día en nuevas y nuevos militares del proceso de cambio. Somos guardianes de esa mística del patriotismo y amor a Bolivia que caracterizó a Germán Busch, al presidente mártir Gualberto Villarruel y al general Juan José Toses, el general del pueblo, y de aquellos militares patriotas que dieron brillo a nuestras fuerzas armadas y nunca mancharon el uniforme con masacres ni golpes de Estado. De esas hazañas venimos, y los logros de nuestra revolución democrática y cultural que se inició el año 2006 son innegables a nivel político, económico y social. Refundamos nuestro Estado, nacionalizamos nuestros recursos naturales estratégicos y pusimos en marcha un modelo económico alternativo al neoliberal, con resultados reconocidos a nivel nacional e internacional, pues logramos liderar el crecimiento económico en la región, un crecimiento con redistribución del ingreso, con reducción de la pobreza y con reducción de las desigualdades. Somos hijos de nuestros asambleístas constituyentes. Somos hijos de todos quienes pusieron el empeño de una nueva constitución política del Estado que dio lugar a este nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Toda esa acumulación de luchas y resistencia, toda esa construcción colectiva, todos esos avances en nuestro Estado plurinacional es lo que se pretendió borrar de un plumazo por un gobierno de facto que tenía el objeto de restituir la República colonial y el modelo neoliberal, para volver a la vieja práctica de privilegios de unos cuantos y de saqueo de nuestra patria. En casi un año experimentamos grandes retrocesos en todo lo que veníamos construyendo con tanto esfuerzo del pueblo boliviano. Retrocedimos en derechos y en todos los avances de materia económica y social. Cayó el crecimiento económico, aumentó la pobreza, el hambre y crecieron nuevamente las desigualdades. La crisis, la inestabilidad y la incertidumbre se apoderaron nuevamente de nuestro país. Pero gracias a la unidad, a la lucha y a la conciencia del pueblo boliviano recuperamos nuestra democracia intercultural, que no niega la democracia representativa, entendiendo la democracia como un estilo de vida y no solo como una forma de gobierno. La democracia como estilo de vida tiene que ver con las experiencias, las prácticas culturales de nuestros pueblos en el tiempo. Por otro lado, hermanas y hermanos, habiendo recuperado nuestra democracia y la construcción de nuestro Estado plurinacional, también retomamos nuestro modelo económico social comunitario productivo, de los excedentes económicos que provienen de nuestros recursos naturales. Y estratégicos y su redistribución, así como el importante rol del Estado en la economía y la dinamización del mercado interno. Quedaban las migajas, se repartía entre las clases dominantes. Para el pueblo no quedaba nada. Hoy esos excedentes se los redistribuye para el beneficio de todas y todos, pues queremos una sociedad de iguales. Profundizar la democracia también es cumplir lo pendiente que tenemos como Estado. Por ejemplo, consolidar un proceso de industrialización con sustitución de importaciones que nos aleje cada vez más de un Estado productor y proveedor de materias primas. A pesar de ser un país minero, los gobiernos republicanos no impulsaron la fundición e incorporación de valor agregado de nuestros recursos naturales. No queremos repetir esa historia porque si industrializamos, la riqueza del Estado será mayor y por consiguiente los ingresos para redistribuir también serán mayores. Y redistribución es precisamente mejor salud, mejor educación, mejores servicios, desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Que no les quede duda a todas y todos, industrialización con sustitución de importaciones es una forma efectiva de liberación nacional. Hermanas y hermanos, sabemos que la mayor preocupación de la población hoy por hoy es la economía, la generación de empleo, la estabilidad y la certidumbre. Es por eso que nuestro gobierno democráticamente electo, con la participación y el aporte del pueblo boliviano, en las cumbres, por ejemplo, departamentales de reconstrucción económica y productiva, con el trabajo de todas y todos, quienes creen en nuestra patria y aportan a sus engrandecimientos, se ha enfocado en reconstruir la economía, encaminarla nuevamente a la senda de la certidumbre, la sostenibilidad y el crecimiento, en la reducción de la pobreza y las desigualdades, en la inversión del Estado en nuestro país, en generar empleo, en devolver a nuestros estudiantes el derecho a la educación, en atender la salud a nuestro pueblo boliviano en un escenario de pandemia y en emprender la industrialización con sustitución de importaciones que permita fortalecer nuestra independencia económica a partir del aprovechamiento de las enormes capacidades y potencialidades productivas que tenemos los bolivianos. Y es muy importante que ustedes, hermanas y hermanas, conozcan lo que hemos hecho para devolver la esperanza al pueblo boliviano, porque es un trabajo conjunto entre el pueblo y el gobierno. Aquí no hay pilotos automáticos, no se trata de buenos precios internacionales, ni fortuna, ni es por efecto rebote. Tenemos un modelo económico construido entendiendo al pueblo boliviano, que ha demostrado resultados aún en momentos de duras crisis internacionales y de caídas de precios internacionales de materias primas. Es un modelo del que debemos sentirnos orgullosos y orgullosas. Y es que por eso es que este mensaje resumo los logros más importantes económicos y sociales que hemos tenido en esta gestión. Cuando asumimos nuestro gobierno, la primera medida aplicada fue el bono contra el hambre, que fue fundamentalmente para mitigar la caída de los ingresos que nuestra población experimentaba en el año 2020. Esta medida benefició a 4.035.000 bolivianos y bolivianas, con un monto de más de 4.000 millones de bolivianos redistribuidos entre la población. En el marco de la política de redistribución de los ingresos, aplicamos la medida de reintegro del impuesto al valor agregado, que benefició ya a cerca de 50.000 bolivianas y bolivianos, que recibieron como devolución cerca de 30 millones de bolivianos. La devolución de los aportes de las AFPs, una promesa cumplida por nuestro gobierno, que permitió a 313.220 personas aliviar sus necesidades urgentes accediendo a la devolución de sus aportes por más de 1.070 millones de bolivianos. Estas, entre otras medidas, son las que reactivaron la demanda interna que hoy goza la economía boliviana. Y por otro lado, se han aplicado también varias medidas importantes de apoyo al sector productivo. Entre las más importantes, el crédito Sí Bolivia, cuyo fideicomiso se amplió a 1.261 millones de bolivianos y que ya en la gestión 2021 benefició a 6.035 productores, que contribuyeron al proceso de sustitución de importaciones con un monto desembolsado de más de 654 millones de bolivianos. Igualmente destaco la medida del impuesto al valor agregado de 0% para la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y maquinaria pesada. Hasta el 19 de enero de este año se importaron 938 millones de bolivianos en bienes de capital, producto de esta medida. Y esto repercute en una mayor capacidad productiva del país, que ya lo estamos sintiendo. Otra de las medidas fundamentales fue el apoyo al sector productivo y al acceso a la vivienda digna y social, restableciendo el límite de la cartera productiva y de los créditos de vivienda de interés social al 60%, medida que fue reducida por el gobierno de facto. Hoy, nuevamente las familias vuelven a hacerse de créditos para la vivienda social y nuevamente el sector productivo puede acceder al crédito a través del sistema financiero. Otra de las medidas fundamentales fue el apoyo al sector productivo con la subasta electrónica, específicamente a la micro y pequeña empresa. Se posibilita y facilita el acceso a adjudicaciones de compras estatales. Hasta diciembre del 2021, la medida generó un ahorro para el Estado boliviano de más de 295 millones de bolivianos, no solamente fomentando la micro y pequeña empresa, sino fundamentalmente quitando la posibilidad de corrupción, porque son compras electrónicas con subasta inmediata. A fin de reactivar proyectos de inversión pública, creamos el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de Inversión Pública, FARIP, con 2.000 millones de bolivianos, que hasta el 18 de enero ya tiene un aprobado de 708 millones para un conjunto de 95 proyectos con 29 municipios y 4 gobernaciones como beneficiarios. Estas y otras medidas diseñadas para el impulso de la demanda y la oferta en la producción contribuyeron de manera importante al proceso de la reconstrucción económica en la gestión 2021. Querido pueblo de Bolivia, nuestro país ha retornado a la senda de la estabilidad económica. Registramos un crecimiento del 8,9% al tercer trimestre de la gestión pasada, revirtiendo la recesión registrada al tercer trimestre del año 2020 del menos 12,6%, caída nunca vista en casi 7 décadas de la historia económica del país. En menos de 2 años, Bolivia ya se encuentra encaminada por la senda del crecimiento y el desarrollo económico. Algo que también debemos destacar es que la dinamización de la demanda interna contribuye en gran medida al crecimiento de la economía del país. Tiene una incidencia del 8,2% y es resultado de la significativa recuperación del consumo de los hogares, de las familias. Y se espera un crecimiento que finalice la gestión 2021 del 6%. La positiva dinámica de la economía boliviana también se reflejó en el crecimiento del 37% de la inscripción de empresas nuevas, de creación de empresas privadas. El positivo comportamiento de la actividad económica también estuvo asociada a la estabilidad de precios, donde la inflación el año pasado solamente se fue del 0,9%, siendo la tasa de inflación más baja de la región sudamericana. Por lo tanto, crecimiento, y estamos y somos la economía con tercer mayor crecimiento en la región, con la tasa más baja de inflación de la región. Las variables de comercio exterior también mostraron un destacado desempeño en el 2021. Por primera vez en 7 años, el país registró un superávit comercial en la balanza comercial de 1.729 millones de dólares a noviembre del 2021. Un récord, sin duda, importantísimo. Los ahorros y los créditos del sistema financiero retomaron su dinamismo. La recuperación de la actividad económica permitió que mejoren los ingresos y, por tanto, el ahorro de la población, y la mayor certidumbre y la estabilidad generaron condiciones para un aumento de los créditos bancarios que se han dado en la economía nacional. En el ámbito fiscal se redujo el déficit global, se equilibró el balance corriente y se incrementó la inversión pública, resultado no menor tomando en cuenta la crisis sanitaria y económica heredada. Nos sentimos orgullosos de que nuestro Estado plurinacional de Bolivia haya retomado su posición favorable en la región en términos de crecimiento en el primer semestre de 2021, ubicándose entre las 3 economías de mayor crecimiento en América del Sur. Tengo la certeza que hacia el 2025, cuando celebremos nuestro bicentenario, habremos consolidado la senda del crecimiento sostenido con justicia social. Como sabemos, Una de las principales características de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo es la estrecha relación entre lo económico y lo social. Su carácter de distribuidor del ingreso orientado a reducir la pobreza y las desigualdades y cerrar las brechas entre ricos y pobres. Por eso quiero destacar también los logros sociales en nuestro primer año de gobierno, en el que hemos retomado la construcción de nuestro Estado plurinacional. El 2021 se ha reducido la pobreza extrema y moderada heredada del gobierno de facto, situando la pobreza inclusive por debajo de las cifras que nosotros registrábamos el 2019. Y revirtiendo el incremento en la pobreza que se observó en 2020. Hoy la pobreza moderada se sitúa en 36,3% y la pobreza extrema en 11%, indicadores de reducción de pobreza nunca antes visto en nuestro país. Estamos nuevamente en un escenario de crecimiento económico con reducción de la desigualdad. En 2021 también hemos logrado reducir la desigualdad. El índice de Gini, que registraba un incremento el 2020, se sitúa ahora en 0,42, reeditando la cifra que dejamos el año 2019. Gracias a que hemos retomado nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, logramos que la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre se reduzca solo a 20 veces. Y esto se constituye en un logro porque es la brecha más baja en la historia económica y social de nuestro país. La aplicación de nuestro modelo en materia económica, pero como estamos viendo, sustancialmente en materia social, ha mostrado resultados mucho más rápidos. Mucho más rápidos por la forma en que se adoptaron las políticas, por la oportunidad en que adoptamos las políticas redistributivas del ingreso en enero de la gestión pasada. Por eso es que nosotros continuaremos desarrollando políticas sociales de carácter prioritario para el Estado, con reducción de la pobreza en los distintos tipos de desigualdad, desigualdad económica, social y de género, hacia el 2025. La desocupación también se redujo. Hoy la tasa de desocupación está en 5,2%, muy inferior al 11,6% que lo observamos en 2020. Aún nos queda por hacer en materia de empleo. Pronto estaremos lanzando varias medidas que están justamente orientadas a resolver definitivamente este problema. Los resultados obtenidos en un año de gestión en materia económica y social son innegables, y esto es gracias a la confianza del pueblo boliviano y al trabajo con el que todas y todas quienes amamos a nuestra propia, a nuestra patria, aportamos a nuestro crecimiento como país. Todas las bolivianas y bolivianos pueden tener la confianza de que la reconstrucción de nuestra patria avanza a paso firme y que no retrocedemos a pesar de intentos desestabilizadores, porque nuestra convicción es firme y el amor a la patria es muy grande y se fortalece cada día con el apoyo del pueblo boliviano. Ese horizonte de esperanza, de crecimiento con justicia social y con igualdad de oportunidades está nuevamente presente en las familias bolivianas y seguiremos trabajando para todas y para todos. Hermanas y hermanos, debemos señalar que el crecimiento económico con redistribución de los ingresos es importante para salir de la pobreza, pero aún nos quedan retos significativos para gozar de esa sociedad de iguales. Como decía un insigne revolucionario, la simple distribución más equitativa de la riqueza no basta. Es necesario construir una sociedad nueva en la que el egoísmo, el individualismo y el enriquecimiento rápido sean destellados por los ideales superiores de la solidaridad y la reciprocidad entre los seres humanos en armonía con nuestra madre tierra. La victoria contra el capitalismo, el colonialismo y el imperialismo es mediante la lucha ininterrumpida contra la desigualdad, con más políticas sociales, con más movilización, participación del pueblo, pero también con más conciencia y convicción. Nuestra lucha no tendrá éxito si florecen las ambiciones individuales y los enfrentamientos internos. La historia reciente nos enseña que solo la conciencia, la organización, la movilización del pueblo unido en torno a un proyecto histórico es capaz de derrotar a enemigos tan poderosos como el imperialismo y sus operadores políticos internos. Hermanas y hermanos, nuestro gobierno, apostando por la unidad, pues somos convencidos de que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. De eso no tengo la menor duda. Por eso gobierno y movimientos sociales, indígenas, originarios, campesinos y sectores populares, profesionales, patriotas, pueblo y gobierno, tenemos que hacer causa común por el proceso de cambio. Esta acción política común, desde ambos niveles, cada cual desde su campo de realización, nos permitirá consolidar todo lo que hicimos hasta ahora y no dejarlo a medio camino. Esto posibilitará que las futuras generaciones estén cada vez más cerca del vivir bien. Seguiremos defendiendo la soberanía nacional y la dignidad como país y como pueblo dueño de su destino. Ahora ningún factor de poder externo nos dirá lo que debemos y tenemos que hacer, como ocurrió en la colonia y en 184 años de república colonial, ya sea en sus etapas liberales, nacionalistas y neoliberales. Nuestra revolución democrática y cultural nos está demostrando cada vez más que las cosas pueden ser de otra manera cuando se trabaja por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, y es posible transformar la realidad que vivimos. Porque ¿quién iba a imaginar que los discriminados, invisibilizados, humillados, perseguidos y ninguneados podrían volver a tomar las riendas de su destino y de nuestro país? Somos un pueblo diverso, luchador, trabajador, que camina con la cabeza levantada, con dignidad y orgullo de sus raíces, mirando hacia adelante con la certeza de que dejaremos a nuestras hijas e hijos un mejor país. Hermanas y hermanos, estamos caminando hacia el retorno a la normalidad. Saldremos victoriosos de la crisis sanitaria que estamos enfrentando en muchas mejores condiciones que lo hicimos en 2020. Y también saldremos victoriosos de la crisis económica y social. Seguiremos escribiendo la historia junto al pueblo y seguiremos haciendo patria, consolidando la estabilidad, la certidumbre que quieren todas las bolivianas y bolivianos. Honor y gloria a todos los caídos en esta larga lucha por la liberación de nuestro país. ¡Que viva nuestra revolución democrática y cultural! ¡Viva! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Viva! Muchas gracias. Mensaje a la nación en esta jornada histórica por nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en conmemoración al 13º aniversario del día de la fundación de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Agradecemos a nuestro presidente del Estado, hermano Luis Alberto Arce Catacora, agradecemos a nuestro Gilata David Choquehuanca, nuestro vicepresidente del Estado, a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, al hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, a nuestros hermanos ministros y ministras de Estado, a la comunidad andina, a nuestras organizaciones sociales del Pacto de Unidad, la Central Obrera Boliviana, a nuestros hermanos de las 36 nacionalidades, a nuestros amigos y hermanos de la prensa, muchísimas gracias a los invitados especiales. ¡Jayaya a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Jayaya a las 36 naciones! Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Este fue